A soñar a un mundo de ilusión, donde el mago encantado es solo el amor. Solo el amor te puede ilusionar y te enseñará a encontrar un mundo mejor. Ven conmigo a cantar, que mi canción te ha de fascinar. Tiene ritmo de amor encantador que hace gozar. Rima y canción traen ritmo al corazón. Ven conmigo hacia cantar si quieres soñar. Ese gran mago hechicero, el amor, te puede ilusionar y te llevará a encontrar un mundo multicolor donde una melodía es reina y un poema emperador. En ese encantador y misterioso mundo hay ritmo y melodía, romance y color, cosas sublimes como el amor. Únete a mi ritmo y a mi canción, siguiendo la mágica música del amor. Y ven a soñar. Cuando los copos de nieve cortan siluetas de filigrana sobre los cristales de una ventana, cuando la verde campiña en tul blanco se atavía y se adorna en cristalería, surge el romance de invierno, juventud enamorada, el tema de esta balada. Ya la nieve cubre el campo, el invierno ya llegó y mi corazón palpita de emoción. Copos blancos, cascabeles, campanitas de cristal. El amor está de fiesta invernal. Se dan cita ya las parejas a patinar. Tiene un sentirse deslizar. Un idilio es el invierno, un idilio encantador, en patines y trineos va el amor. Don't you kinda love December when the merry snow bells chime? Thank you. Freddy Martin, ardiente admirador de lo clásico, seleccionó la obra de Rimsky-Korsakov, El vuelo de la abeja, para interpretarla aquí según su inspiración. El pequeño insecto, aturdido, emprende furioso y desenfrenado vuelo, tratando de escapar de la estridente armonía de una pesadilla instrumental. Una legión de héroes ha dejado impresos en las páginas del folclore norteamericano los símbolos de su nobleza. Ahí está el hacha de Paul Bunyan, el martillo de John Henry, el rifle de Davy Crockett, y encontramos uno muy raro, una cacerola a guisa de gorra, una biblia y una bolsa con semilla de manzana. Este extraño símbolo pertenece a uno de los más grandes pioneros de América. Se llamó John Chapman. Pero con los años, la realidad se tornó en leyenda y a través de ella ahora conocemos a este gran hombre como Johnny Appleseed. Un viejo colono que conoció bien a Johnny nos cuenta su historia. Escuchémosle. Así es. Ese cielo de manzanos en flor me recuerda siempre a Johnny Appleseed, porque esas que parecen nubes no lo son, no señor. El cielo nunca se pondría como huerto de manzanos en flor, a no ser por Johnny. Esperen, voy a empezar por el comienzo, cuando Johnny cultivaba su granja cerca de Pittsburgh, allá por los años de 1805 o 6. Al ver a Johnny, a nadie se le hubiera ocurrido que pudiera llegar a ser pionero. Era un joven tan pequeñito y enclenque, pero eso a Gianni le tenía sin cuidado. Él tenía sus manzanos, el sol, la brisa y sus manos, y eso le bastaba. Ya tengo tanto bien, doy gracias al Señor por darme tanta bendición, la lluvia, el sol, toda la creación. En Dios yo tengo fe. De Dios tengo el favor, mi huerto hace crecer. Sin él no hay manzanas, ni florecen las espinas. Digas en Dios, yo tengo fe. No pido más que en mi manzanar me dejen trabajar. Tengo tanto amigo fiel, aquí soy feliz. No tengo que temer, ni tengo que desear. A mí el Señor me ha de cuidar y el manzanar no me ha de faltar. En Dios yo tengo fe. Trabajando, cantando, feliz con su suerte, su huerto cultivaba y tranquilo su vida pasaba. Pero llegó un día en que aquel jovencito sintió melancolía. Quería ser pionero como los que pasaban por su huerto día tras día. Ya marcha la caravana y va tierras a conquistar. Únete a nuestro tren y ven, o solo quedarás. Marcha la caravana ya, rumbo al oeste va. El que se quede sin venir, muy solo quedará. Habrá peligros mil, pero el conquistador no ceja nunca hasta llegar donde se pone el sol. Ya marcha la caravana y va, tierras a conquistar. Únete a nuestro tren y ven, solo quedará. Pobre Johnny, él no había nacido para ser pionero, bien lo sabía. Aquellas gentes iban al oeste a formar una nación, no a cortar manzanas. Él solo eso sabía hacer. Ahí fue cuando sucedió el milagro. ¿Qué te detienes, Johnny? Dijo una voz. ¡Anda! ¡Márchate al oeste si te place! Era un ángel guardián, el ángel particular de Gianni. Algo raro el ángel, ¿eh? Pero era exacto como Gianni se lo había imaginado. ¿Por qué no hablas? ¿Nunca has visto un ángel? ¿Quieres decirme por qué no vas? Sí, señor. ¿Que no voy yo? Es que yo no soy fuerte. Dicen que en el oeste solo sobrevive el hombre potente. Hay que tener buen cuerpo y ser valiente. ¡Eso es tontera! Tienes fe y valor y buena mollera. Pero es que yo no sé más que cosechar manzanas. ¿Y qué tienen de malo las manzanas? ¿No es la fruta más sabrosa, dulce y sana, que no te das cuenta o no te da la gana? ¡Mira lo que se hace con la manzana! Escabeches, sabrosones, pastelitos, pastelones, pudín regio y compota. ¿Y aún hay más? Hay tortitas muy bien fritas, dulce, jugo, sidra ricas, con las que se baña el paladar. Se fríen, hiervan, guisan, asan. Se hacen postres y se envasan. ¡Eso! ¡Así se conservan bien! Se preparan de mil modos para darle gusto a todos. Y el tesoro en tu mano está. ¡Ven! Tus zaperos son tus manos. Márchate a plantar manzanos. Mucha tierra ociosa hay que sembrar. Mucho hay que trabajar. Sí, señor. Pero no, señor. Necesito el equipo. Eso es lo primero. Sin él no puedo ser pionero. No puedes ser pionero. Y dale con eso. Yo te de guiar. Tienes lo esencial para triunfar. Mira, tienes semilla para empezar. Y cuando una duda tengas, este libro te ha de iluminar. Esta gorra resistente tiene mango de patente. Da de vuelta y puedes cocinar. Ven, tus zaperos son tus manos, mardas ya plantar manzano. Mucha tierra ociosa hay que sembrar y mucho hay que trabajar. Sí, señor, así la cosa empezó. Así fue ni más ni menos como Johnny le emprendió solo a conquistar la selva con sus manos. El hombre pequeñito, solo, sin fusil y sin equipo, los peligros desafiando, fue caminando hasta encontrar un lugar con tierra fértil para sembrar. Para un huerto de manzanos, aquel terreno era especial. Los animales no podían saber si amigo o enemigo Johnny podía ser. Algunos huyeron espantados. Otros para atacarlo estaban preparados. Pero si Johnny los veía, ni caso hacía. Él se dedicó a lo que venía y nada más. Llegaban de todos lados y observaban intrigados. Aquel hombre los inquietaba. Los humanos los habían vuelto desconfiados. Aquel hombre tendría que marcharse. Ahí nadie lo quería. Pero ¿quién se lo hará saber? Nadie se atrevía. Hasta que llegó un bichito muy bonito. ¡Ah, por fin aquel se lo diría! Aunque no era muy valiente. Pero él tenía lo suyo. Tenía cierto aire muy corriente. Aquello era el colmo, el acabose. Los bichos no habían visto cosa igual. ¿Quién era aquel mortal que podía gustarle a aquel animal? Este hombre no era como los demás que habían venido. No traía perros, ni fusil, ni hacía ruido. Y desde el mismo instante aquel, En cada animalito bestia de la selva, Johnny encontró un amigo fiel. De Dios tengo el favor, mi huerto hace crecer. Si él no hay manzanas ni florecen las espigas, en Dios yo tengo fe. Los años pasaron. Y Johnny seguía incansable caminando hacia el oeste, sus manzanos cultivando, haciendo amigos sinceros entre los colonos y entre los pioneros. Pues Johnny, con sus huertos que plantaba, su propia fe y valor les inspiraba, y a la conquista de la selva y los desiertos les ayudaba. Más y más colonos llegaban y en torno a los huertos se quedaban, y los hechos del buen Johnny Appleseed ya por todos lados se relataban, hasta que los pioneros, queriendo honrar el nombre de aquel hombre, cada año al cosechar, el Festival de la Manzana empezaron a celebrar. First and third ballot swing, come right out to the right of the ring, and you buckle up four with eight hands round. I'll swing yours and you swing mine, I'll swing my girl half time. Winter straight through a do-si-do, chicken in the bread pan, chicken out dough, big pigger root, now a little tater roll, and one more change, and home you go. A veces en la fiesta nadie se enteraba de que el buen Johnny por ahí pasaba. Él, sin ser visto, se acercaba a observar, pues sentía gran placer al ver aquella amistad tan sana que unía a los vecinos celebrando sus manzanas. Now, duck for the apple core in a row. Thank you, son. Corners go, apple core. Bite that apple to the core. Ready now. Alleman left to the old left hand, back to your partner, right and left hand, whirl and right and whirl and wrong, and straighten them out and draw them along, right and left, four in a row, stuck them, couple on a corner, go, apple core. Gent and the pretty girl try once more. Escabeches, sabrosones, tartaletas, pastelitos, pastelones. Sí, señor. Los colonos le debían a Johnny toda aquella felicidad. Pero él no quería ni esperaba que le dieran las gracias. Además, no podía descansar. Mucho le quedaba por sembrar. Y así siguió por más de 40 años, plantando y caminando y cultivando sus manzanos. Así fue, 40 años de peregrinación, ni más ni menos. 40 años en que el pequeño Johnny cubrió con su sombra bondadosa a toda la nación. Lo que su sombra cubrió, sembrado de bendiciones quedó. ¡Dormilón, despierta! ¡Vamos, muévete! ¡Que tenemos un viaje en puerta! Señor Don Ángel, ¿cómo está? Yo bien. ¿Cómo estás tú? Yo muy bien. Perfectamente. ¿Quién es ese que duerme en mi huerto? Ese es solo tu pellejo, tu ollejo, Johnny. ¿Mi ollejo? ¿Quieres decir que ya me morí? ¿Qué diablos, Ángel? ¡No me he de morir! tengo en puerta la cosecha, no me puedo ir. Ya. Escúchame. Aquí en el mundo tu tarea ha terminado. Pero en el cielo, allá ni siquiera has comenzado. Sí, yo también creía. Allá de todo había. Pero no. En el cielo no hay manzanos. ¿Es cierto eso? ¿Y por qué no... no lo habías dicho? ¡Vamos al cielo! De este mundo ya nos vamos juntos a plantar manzanos. En el cielo hay mucho que sembrar y mucho hay que trabajar. Así fue, ni más ni menos. Y es por eso que ese cielo me recuerda a Yanni. Porque esas que parecen nubes no lo son, no señor. Esos son manzanos que están en flor. Son los huertos que en el cielo plantó Yanni para nuestro creador. Así es, ni más ni menos. Sí, señor. Y un día habrá manzanas para todos en esta plantación. En Dios yo tengo. Aventura en alta mar, una historia auténtica de amor paternal, una historia pletórica de acción, de drama intenso, de fuerte emoción, es la que presento a continuación. Y esperando tener toda su atención, para mí es un gran honor presentarles al héroe, un chico de valor. Que vivía en Nueva York, que era fiel, honrada y noble profesión. Su deseo era enseñar a su hijito a remolcar, pero el muy juguetón prefería travesear. Chucu, chucu, chucu, yo soy mejor, yo soy un gran remolcador. Llevo los barcos al puerto ya, como mi papá. Interrumpir la navegación era su gran diversión, y después de mostrar lo bien que sabía nadar. Pero un día se excedió y en buen lío se metió. A su pobre papá un buen susto le propinó. Cuando vas por fin a trabajar, cuando vas por fin a ser formal, no te puede dejar tu papá en su lugar mientras vea que te portas mal. Pero tanto se espantó que por fin decidió ser bueno y trabajar. Y encontró gran ocasión de mostrar su decisión cuando vio a su papá remolcando un gran vapor. Chuc, chuc, chuc, yo estoy mejor, yo soy un gran remolcador. A mi papá le voy a ayudar, yo voy a empujar. Chuc, chuc, chuc, chuc, chuc, chuc, chuc, chuc, chuc, chuc, chuc, chuc, chuc, chuc, chuc, chuc, chuc, chuc. por tu culpa te van a expulsar. Lejos de la ciudad, en la cruel soledad, condenado a vagar por el mar. Hasta cuando dejas de hacer mal. Y las olas sin piedad lo atacaban con crueldad, contra grandes peñascos lo iban a estrellar. Mas de pronto una señal que los cielos dio estallar, la lección de su padre le vino a recordar. Una embarcación se hundía, entre las rocas se rompía, y su obligación era ir a rescatar. Thank you. poeta encontró un día que en los árboles existe la poesía. Un músico escribió para el poema hermosa melodía. Un pintor se expresó en bellos colores y dio forma a toda aquella fantasía. Las tres inspiraciones se fundieron. Y helas aquí, poema, pintura, melodía. Con el intoxicante ritmo brasilero, Ethel Smith prepara un cóctel musical de auténtico sabor latinoamericano, alegre y bullanguero. Si acaso tres tipos emplumados se ven intoxicados con este rico cóctel a ritmo preparado, es cosa tolerable. Discúlpenlo, señores, la samba es la culpable. Se você anda tristonho,

Cuentan los tejanos que donde el río Pecos desemboca en el Bravo, en la frontera de México con su gran estado, fue donde existió el vaquero más auténtico, el más terrible, valiente, invencible y afamado. Un superhombre llamado Pecos Bill. Como la historia de Pecos es de ritmo acelerado, hay que principiarla lento, si no, se acaba agotado. Tristeza en las sombras, cuando el sol se va a ocultar, y el paisaje en silueta va a quedar. Linda. ¿Por qué aullan los lobos tan feo? ¿Lobos? Esos son coyotes, ¿verdad, Roy? Ajá, ni más ni menos. Aullan siempre que hay luna llena. ¿Y por qué? Te contaré por qué. ¿Es cuento largo? Y de vaqueros. ¿Con indios y todo? Indios puede haber dos o tres, pero más que nada es la vida de Pecos Bill. ¿Pecos Bill? ¿Quién es ese? ¿No sabes quién fue Pecos Bill? No puede ser. Imposible que no sepas quién es. Me sorprende que no hayas oído hablar del gran Pecos, el gran vaquero. El vaquero más terrible, más valiente, más temible, invencible, el famoso Pecos Bill. Sí, señor, ese era Pecos Bill. Pero, ¿qué pasa contigo? ¿No creas que me olvido de su caballo, del famoso Rompebodas? ¿Rompebodas? Ajá, ¿qué es su nombre? Y bien que se lo merecía. Era terrible, odiaba a las novias. Era el mejor amigo de Pecos Bill. hasta que llegó aquella mujer hechicera como ninguna. ¿Eh? Hechicera, las mujeres en todo están. Por mí están muy bien. Se llamó Luna Azul, una bella flor, graciosa su faz, más que un rayo de sol. Ella fue quien lo pescó. Luna Azul. Con que Luna Azul, ¿eh? Creí que ibas a hablar de los coyotes. Sí, Roy, ¿qué sucedió con el cuento? ¿Por qué los coyotes aullan con la luna? Tienes razón, pero es que así es el cuento. Hay que empezar por el principio. Porque el cuento de Pecos Bill y Luna Azul es el cuento de por qué aullan los coyotes. En la frontera de México con los Estados Unidos, más o menos en esta forma, queda el grandioso estado de Texas. ¡Dios lo guarde! Por supuesto que hay otros estados que lo rodean, pero no son importantes. Como los de California y Nueva York. Eso, sí, señor. Porque por Texas es por donde cruza un río muy especial. De dónde viene y a dónde va, a nadie le importa. Pasa por allí, con eso basta. Ese río es el Pecos. El agua es salitrosa, pero de la mala. Tan mala que ni los buitres se atreven a tocarla. A esta fértil región llegó una vez una pequeña familia. Eran mamá, papá y 15 chamacos. 4 perros. Y 2 gatos. Venían buscando terreno abierto. Lo necesitaban para que pudiera retozar aquel regimiento. Al cruzar la cuenca del río Pecos, algo se les cayó que sonó hueco. La familia ni cuenta se dio. Y lo que se cayó, se quedó. Sí, señor, se les cayó uno de los 15. Era Bill. Pobre mocoso. Solo como el haz de bastos. Muy cansada ya de campear, por la noche volvió a su hogar, una madre coyota sin sospechar, que tenía otro hijo que alimentar. ¡Qué raro está! Sí, pero no es feo. ¡Qué bueno! Este sí que no se parece a mi marido. Bill la vio y se sonrió. Ya mamá se conquistó. Bill no apuraba se por la vida. Tenía aquí casa y comida. Ni con permiso dijo. Tenía tanta hambre que sin más se sentó a la mesa. De los coyotes siguió modales y algunos hábitos especiales. Que él era el mandón, por si no lo supieran, se los dijo en forma que todos lo comprendieran. Pero no descansó, porque su ambición era hacerse el amo de toda aquella región. Estudió a los animales, con ellos compitió. Y con todos acabó. Le ganó al antílope. Más que la liebre, saltó. Y a la serpiente nulificó. Bajo el fiero sol, un huésped más por ahí llegó. Salió a la bienvenida la comisión de la alta sociedad de la localidad. Cinco.

Y de pronto... ¡Eso no era posible! ¡Aquello era un sueño! Era Luna Azul, que por primera vez le mostraba a Pecos los encantos de la mujer. Nunca había pasado por su pensamiento que pudiera existir aquel portento. ¡Qué extraña! ¡Qué rara! Sí, pero muy bien construida. La primera mujer que Bill veía era una belleza. Bill sintió de pronto perder la cabeza. Como mil avispas dentro de un panal, sentía por dentro un ruido infernal. Muy fuerte latía, en dos se partía, la sangre le hervía, con un fuego que apagar solo podría. El azul sin igual de esos ojos sin par. Y señor, el amor le había picado a Pecos Bill. Rompebodas no entendía lo que pasaba, pero presentía una tragedia. Y no andaba muy errado. Pronto empezó Pecos a hacer el amor a su manera. Todo lo arregló según su antojo. Y a la luna sacó para iluminar con suave luz su adorada verdad. Y a las estrellas les ordenó que a luna azul expresarán su amor. Con los meteoros mil trazó sobre los cielos su declaración. Luna azul, te amo yo. Por fin Luna Azul, el casorio aceptó, poniendo tan solo una condición. Montada en rompebodas iría a la función, luciendo un elegante polizón. El día de la boda, aquel armazón iba a ser la causa de su perdición. Tenía por qué estar orgullosa. Aquel polizón no era cualquier cosa. Pecos había prometido que Luna Azul se casaría montada en su mejor amigo si ella sí lo prefería. ¿Iría a rompebodas también a la fiesta? Muy pronto tendrían ahí la respuesta. Ese caballo era dinamita. Pero para Luna Azul era una ovejita. Como si muchas veces lo hubiera montado, serena y confiada llegó hasta su lado. Con garbo y destreza el estribo halló y sobre el amigo de Bill, con gracia montó. Y ahí empezó la función. Que Luna Azul era la mejor mujer vaquera. Y de pronto, aquel polizón de acero azul empezó a vibrar como guitarrón. Aquella vibración la tenía en un brete y al fin salió disparada como avión cohete. Aquel armazón empezó a hacerla botar con más y más fuerza. Fácil le fue ver a la multitud que la bella dama ganaba altitud. ¡Luna Azul estaba perdida! Pero no, esperen. Aquí viene Pecos, el campeón del lazo. El que nunca ha tenido ningún fracaso. Él y su caballo están acostumbrados a lanzar yeguas brutas. Con los ojos cerrados. Bill, tranquilo y confiado, preparó su lazo sin ninguna prisa. Midió la distancia, calculó la brisa. En forma precisa, el lazo mandó y ahí frente a todos... ¡El campeón falló! ¿Cómo fue posible? Nadie lo podrá explicar. Luna Azul seguía botando y altura ganando. Hasta que por fin a la luna llegó y la linda joven allá se quedó. En Texas la vida seguirá como ha seguido. Y por el río Pecos el agua correrá como ha corrido. Pero el vaquero más auténtico del mundo para siempre se ha ido. Se fue a vivir con los coyotes, pero nunca ha olvidado su gran amor. Y todas las noches, cuando hay luna llena, se escuchan aullidos, lamentos de pena por la bien amada que se fue a la luna. Y en la luna llena se ve dibujada. Desde aquel entonces, todos los coyotes escuchan aullando desde los mogotes. Se unieron a Pecos a llorar su pena. Por eso es que aullan cuando hay luna llena. Hoy la luna llena.